A través de Radio Corape se transmite por Facebook Live el programa La Capital. Como directora del programa, Natalie Gómez ha realizado un formato único para la audiencia de Quito y de otras provincias. El objetivo del programa es dar espacio a los personajes que día a día realizando actividades que aportan a la cultura, sociales y política. En casi 4 meses del programa, La Capital se ha logrado diferentes metas que enriquecen a los integrantes del equipo y a su audiencia. Hoy nos acompaña Natalie Gómez para compartir sobre su participación en los premios ITV con un programa formado por estudiantes comunicadores de diferentes universidades. Esto da la pauta que cada vez se está dando espacio a la libertad de expresión sin barreras y a la oportunidad de los jóvenes de una nueva generación. Natalie, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, es un gusto estar aquí. Pues como dijo Fernando. Como dijo Fernando, somos un grupo de jóvenes que están aprendiendo, ¿no? Que poco a poco adquieren experiencia juntos, nos equivocamos y de eso aprendemos. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que dentro de los apuntes nos indicaron Cristian, que es el director del programa. ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Así es? Bueno, es un grupo. Ajá, es un grupo. O sea, cada uno hace una actividad. Ajá. Pero sé que tú estás nominada para ser la mejor presentadora del programa. Sí, sí, la mejor locutora del programa. Bueno, eso se pusieron de acuerdo a todos tus compañeros para poderlo hacer. Sí, de hecho agradezco mucho a todos mis compañeros porque confían en mí. Y es algo bonito, ¿no? ¿Cuáles son las características que hacen que pueda nominarse a Natalie como la mejor presentadora o locutora de radio? Bueno, yo pienso que es como que más la experiencia también, porque yo ya estoy en séptimo semestre, ya he participado, he sido parte de otras radios incluso, entonces creo que eso fue lo que me ayudó, ¿no? Pero también siento que es como que la ayuda que también les doy a mis compañeros de trabajo, que, o sea, como que conjuntamente con Agustín los guiamos, les ayudamos en todos los problemas que se encuentren, ¿no? ¿Quién tiene, de alguna forma, pues, o cómo nace esta propuesta La Capital? ¿Cuál es esa característica de este mágico programa? Bueno, La Capital nace como idea de Agustín. En realidad, Agustín ahorita es el director. Entonces, él tenía la idea principalmente de crear una radio, un programa radial, sobre algunas cuestiones de alcoholismo, adicción, todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, no hubo apoyo por parte de otras radios, no nos daban la apertura para realizar sobre estos temas. Al cabo de un tiempo, conoció a Alex, que igualmente es locutor. Entonces, ya se unieron, fueron como que reformulando el tema con el que podríamos trabajar, quizás. Entonces, ya al cabo de un tiempo, ya me encontraron a mí. Ya nos unimos todos y quisimos hacer sobre temas de Quito, algo que conecte a todas las personas, que a todos les interese. Entonces son temas de política, social, arte, cultura, ciencia en sí. Al cabo de 2 meses, ya trabajando los tres, unimos a 2 personas más al grupo. Ahorita en este momento contamos con Sofía y Diego. Cada uno cumple una parte específica que sin duda es importante para el trabajo de la radio. ¿Cuánto tiempo de duración tiene el programa? Vamos 3 meses y medio. Todo inició el 12 de junio de este año. ¿Frecuencia semanal, diaria? Hacemos programas todos los martes a las 3 de la tarde por Facebook Live. ¿Cómo nació esta propuesta de buscar, pues, de alguna forma entrar dentro de los premios ITV? Bueno, la propuesta nació por Agustín, él fue el que se le vino la idea a la cabeza. Entonces, todos emocionados, ¿no? Somos principiantes, vamos aprendiendo y dijimos, vamos, de esto se aprende, ¿no? Si nos equivocamos, pues vamos a aprender, si nos caemos, vamos a aprender, y si ganamos, pues mucho mejor. Y ahorita todos estamos muy contentos, emocionados, y sabemos que vamos a poner todos de parte para lograr algo. ¿Aceptaron la propuesta? Claro, por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo puede el público, por ejemplo, apoyar esa propuesta de ustedes a los premios ITV? Bueno, si nos quieren apoyar, podrían entrar a la página www.premiositv.com y ahí se despliega una lista de todas las categorías. Nosotros estamos participando en la categoría Mejor Programa Radial Variedades, como La Capital EC, y yo estoy en la categoría Mejor Locutor Variedades como Natalie Gómez. Sería muy hermoso que tengamos el apoyo de la gente, porque estamos iniciando y de esto vamos aprendiendo. Bueno, de lo que pudimos ver, entrar a la página de ITV, se va a desplegar, es una página en la que usted tiene que dejar sus datos para poder ingresar y posteriormente pues va a buscar usted al mejor programa, La Capital, y ahí puede darle el like, calificar a este programa para que vaya aumentando los votos y puedan obtener ese premio. Y busquen también a Natalie Gómez, quien está nominada como mejor locutora, y ahí también pueden poner, apoyar el talento ecuatoriano, esta propuesta de programa con diferentes temas, temas muy variados en la que participan diferentes estudiantes de diferentes universidades. Y bueno, el participar en ITV pues significa que hay una ventana abierta para ustedes. Así es, fuimos, como quien dice, tuvimos mucho apoyo por parte de las personas, nuestros amigos nos están apoyando constantemente y cualquier error que nos dicen son como críticas constructivas y nosotros lo aceptamos y lo hacemos mejor. Ahora, ¿cómo el público puede escuchar la propuesta de ustedes? ¿Qué deben hacer? Sabemos que están en la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador a través del satélite, ¿no? Que pueden escucharla en esta página que les estamos dando a conocer. ¿Qué días? Los martes. Bueno, ahorita aún no nos transmite Corape, sin embargo nos está dando un gran apoyo. La cuestión es que hay que editar los audios y ya salimos al aire. Nosotros estaríamos informando mediante la página de Facebook, que estamos como La Capital S. La Capital S, ahí están en el Facebook y ahí los pueden escuchar a ustedes. Así es, todos los martes a las 3 de la tarde. Ah, y lo esencial en nosotros también es que traemos invitados. Ellos dominan el tema del que vamos a hablar. Nosotros hacemos las preguntas y se comparte, de eso se aprende y vamos igual compartiendo con y el público oyentes. Puede hacerlo también a través del Facebook, preguntar para que ustedes puedan compartirlo. Por supuesto, nos han hecho muchas preguntas. Nosotros en ese momento vemos, revisamos y hacemos que los radioescuchas también participen en la entrevista. Cuando hay esta participación, sin duda ustedes ya para el próximo martes deben tener ya la planificación. ¿Qué tema se abordará? Por supuesto, el próximo tema está encargado, Agustín. Es una sorpresa, pero Adelante un poquito para que ya pinche al público y el martes puedan estar conectados con La Capital y puedan ya participar con ustedes para que vayan preparando esas preguntas. Claro, esa es cuestiones de arte y cultura. Entonces, perfecto. Ajá. Entonces, para las personas a quienes les guste, están cordialmente invitados a escucharnos los martes a las 3 de la tarde. Los martes a las 3 de la tarde en Facebook Live, ahí pueden ver La Capital S y compartir pues estos temas y apoyar a este grupo de jóvenes quienes han postulado para premios ITV. Ya sabe, ingrese a la página de ITV y ahí busque el mejor programa La Capital y dé su like, y también a la mejor presentadora, a la mejor locutora como Natalie Gómez. Natalie, te deseamos mucho éxito a ti y a tus compañeros, que puedan conseguir ese premio y sigan para adelante. Muchísimas gracias a ustedes por abrirnos las puertas, ya que somos un grupo de jóvenes que apenas están aprendiendo y por suerte vamos bien. Muchísimas gracias por la invitación de parte de todo el equipo de La Capital. Así se empieza, y ese público maravilloso a apoyar al talento.